vamos a bailar antes que amanezca por esta región, porque yo mañana paso a Villazón. Me voy a Bolivia y me iré al Perú. Me alejo pensando en la Cruz del Sur. La ira y la ra, la ira y la ra, porque yo mañana paso a Villazón. Todo otra vuelta. Vamos a cantar, nada de tristeza, me quiero alegrar antes que amanezca por esta región, porque yo mañana paso a Villazón. Me voy a Bolivia y me iré al Perú, me alejo pensando en la Cruz del Sur. La ira y la ra.